Sí. ¿Y qué valoración usted hace? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de los servicios médicos en este Consejo Popular de Playa Larga? Bueno, chicos, yo en el consultorio no tengo que... Lo único que pasa es que no hay... La medicina es lo que escasea aquí. Cuando uno va a buscar la medicina allí en la ESO, a veces la medicina del tarjetón no existe, no hay, está en falta. Lo he oído por la televisión también, que está en falta, que hay problemas con eso. Sin embargo, hay gente que andan por ahí vendiendo. Y en cuanto al trato que le dan los médicos, las enfermeras... No, a mí siempre me han tratado bien. A mí en lo particular siempre me han tratado con cortesía, cariñosamente y eso. ¿Y le hacen el examen físico? Bueno, eso yo creo que está faltando. Eso siempre es de frente y a distancia prácticamente, que no como antes. Tú sabes que si enseguida te hacían el examen físico y eso. Pero eso.